Ahora sí, alcaldesa. Bueno, maravilloso este aporte que hace la Embajada de Taiwán a través de las gestiones de la honorable diputada Carolina Marzán. De verdad que se agradece muchísimo. Justamente acá en uno de nuestros colegios emblemáticos, con una educación técnico-profesional dual maravillosa que se realiza acá, con una gran cantidad de alumnos. Y qué mejor, de verdad, de hacer una obra como esta al ingreso del establecimiento, cuando todos los días, cuando lleguen al colegio, darle una bienvenida de verdad con un cariño, un moceamiento que se tiene este lugar. Se agradece enormemente a la Embajada de Taiwán por todo ese compromiso social que tiene con nuestra región y con el país, tal como lo mencionaban, y de verdad, bueno, en sus palabras el embajador entregó un mensaje a los alumnos a estudiar mucho, a preocuparse justamente de todo lo importante en esta situación que estamos viviendo en la comuna del reciclaje y de ser responsable con los estudios, de aprovechar al máximo, así que de verdad muy agradecido por ello. Y bueno, indicarles también que las puertas de la comuna están abiertas para recibirlo. Ellos ya se consideran nuestros amigos, así que maravilloso, y agradecer nuevamente las gestiones de la diputada Carolina Marzán.